Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. En esta noche del jueves 20 de febrero llegamos al programa número 767. Hoy con invitado en el estudio, en unos minutos charlaremos con Alberto Rionda, que viene a presentarnos ese 30 aniversario de Avalanche. Ya sabéis que estamos toda la semana en diariodemetalhead.com y que tenéis todos nuestros programas en los podcasts de iVoox, Archive, Asalto Mata Radio Rock y en Apple Podcast. Estamos saliendo también en directo a través de radioujo.com y asaltomatarradiorock.com. Un saludo de parte de Larry Runner aquí al micro y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Diario de Metalhead no es el único programa dedicado a la música intensa en Radio Ujo. Los viernes a las 6 de la tarde está Más Madera, que bueno, pone todo tipo de rock, no solo metal, también punk, rock estatal, etcétera, etcétera. Y el sábado, a eso de las 12 del mediodía, comienza un programa nuevo llamado Salida 54, que va dedicado únicamente al rock estatal. Así que bienvenido, Salida 54, y nosotros ya vamos con lo nuestro, con Avalanche. Esto es Juego Cruel. sabes muy bien. Escucha otra vez, el culpable me perdió. Ahora quien llora soy yo. Trato de pedir perdón. No sé si lo ves, ni sé lo que crees. Me mola tanto que no sabía cuándo entrar. No todos los días una banda cumple 30 años, no siempre nos podemos permitir el lujo de celebrarlo junto a ellos. Siempre he sido muy fan de Avalanche desde que un día alguien me los pinchó en un garaje de Lugo de Llanera, con aquella llama eterna. Luego un buen amigo, gracias Mindun desde aquí, me pasó El llanto de un héroe, que se convirtió desde entonces para mí en el disco más especial de la historia del heavy de este país. Así que he de reconocer que me hacía ilusión que Alberto Rionda nos visitara esta noche. Le agradezco a él y a Maldito Records que lo hayan hecho posible. Buenas noches, don Alberto Rionda, y bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches a todos, un placer estar aquí. 30 aniversario, lo primero de todo, felicidades. Muchas gracias, 30 años ya, sí señor. 30 años, que es todo un hito. ¿Cómo podríamos resumir ese caminar de 30 años sin estar horas hablando? Que bueno, que vamos a estar sí, una hora, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí, hablamos largo y tendido de lo que quieras. Resumirlo, pues pasión, música, muchos momentos buenos y algunos no tan buenos, pero el resumen es que ha merecido la pena muy mucho. Es todo un hito y evidentemente ha habido muchos cambios de músicos, ha habido muy diferentes formaciones. Todo esto ha influido evidentemente de alguna forma, me imagino, en la evolución del sonido de Avalanche. Ha habido muchas fases en la banda, ha sido una banda muy cambiante de estilo. Ser el principal compositor lleva una responsabilidad, pero ¿has dejado que también te influyera la personalidad de esos músicos que han ido pasando, de los diferentes gustos de cada músico que ha ido pasando? Porque me imagino que todos llegarían alguna vez diciendo, mira cómo suena esto, mira cómo suena esto otro, y de alguna forma te hayan traído también algo de feedback desde fuera, ¿no? Bueno, lo más característico de cada etapa para mí ha sido la relación con los vocalistas, ¿no? Porque han marcado por su manera de cantar y mi manera de componer. Siempre he compuesto para la voz del vocalista que tenía en ese momento. Y por las características de la banda, que ya lo sabréis un poco más o menos, en el estudio realmente toda la composición y la grabación de instrumentos un poco recaían sobre mí. Y al final quien más me influenciaba a la hora de hacer la música era el vocalista. Sobre todo siempre intenté tener una proximidad artística y personal, que era la única manera que teníamos, que yo sentía que podía trabajar a gusto y entender al vocalista de cada momento. Entonces para mí realmente quien ha marcado, yo creo que los fans también lo han notado, ¿no? El momento, la etapa de cada etapa la ha marcado el vocalista, vamos a decir, y compositivamente hablando también. ¿Cómo nació la idea de este disco, de este álbum doble aniversario, 30 aniversario, que es doble álbum? ¿Qué buscabas transmitir con él? Bueno, cuando llegó el momento de hablar con, sobre todo, Maldito Records y el sello discográfico, Maldito Records es el sello discográfico, y con el Duque Producciones, el management, y con el resto de compañeros, a mí no me hacía especial ilusión la regrabación de 20 temas, como al final hicimos, pero hablando con ellos entendimos que era, bueno, pues uno de los de los hitos que íbamos a hacer este año, pues aparte de la gira, entendimos que era una buena idea al final, aunque ya te digo que ya habíamos hecho alguna regrabación en el pasado y era como más de lo mismo por un lado, pero por otro me acabaron convenciendo de que era una buena idea. Yo creo al final creo que sí lo ha sido, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de regrabar esas canciones, de reinterpretar esos temas que, bueno, la mayoría son clásicos? Como decía yo antes, del heavy español, para mí el Llanto es el disco más especial del heavy español, para mí. Sí. Para otros es el volumen brutal, para mí es ese. ¿Cómo fue ese proceso de regrabación, de retomar toda esa música y volver a recrearla en este 2024, me imagino que la hayas hecho? Bueno, fue muy divertido. Primero reencontrarme con el Río Honda de 30 años atrás y ir acompañando en el viaje, reacompañándome en ese viaje. Y por otro lado me sentí muy a gusto, sobre todo acompañado por los músicos que tengo ahora, por Bior, por Nando, por José Pardial y sobre todo Manuel, que me ayudó con hicimos mano a mano la producción, la mezcla. Cada uno un poco aportó lo que toda la experiencia que tenemos los dos, ¿no? Pudimos. Y fue un viaje muy bonito, la verdad, fue divertido. Creo que nos también ayudó a cohesionar un poquito más el momento que tiene la banda ahora mismo con la gente que está ahora mismo. Y fue, la verdad, que yo lo gocé, ¿no? Lo gocé haciéndolo. Bueno, personalmente encuentro este 30 aniversario muy, muy heavy. Veo más duras las canciones, más contundente todo en general. ¿Qué diferencias destacarías entre estas nuevas versiones y las originales? Obviamente la voz solista de Pardial no es la misma que la de las versiones originales de los temas, pero eso, ¿cuál es la diferencia que tú más destacarías entre las versiones originales y las nuevas versiones de Avalanche? Primero decir que es muy difícil, muy jodido o imposible competir con la original. Al final es una versión. Creo que la tecnología nos ha ayudado. Claro, no es lo mismo los años finales de los 90 o principios de los 2000 que ahora. Aparte de lo que hemos evolucionado también con conocimientos nosotros, ¿no? Y luego la frescura y la potencia que ha aportado la banda, ¿no? Creo que todo ello se resume en lo que tú estás diciendo. Suenan más metaleras, más contundentes, más agradables probablemente también en rango de frecuencias, etcétera. Y luego aparte los músicos han sabido darle el toque, ¿no? Sobre todo, como tú decías, José Pardial ha hecho un trabajo increíble, porque no era nada fácil defender todas las etapas de los vocalistas que han pasado por la banda, que son excepcionales, y no salir mal parado en el intento, ¿no? Entonces creo que lo ha hecho muy bien y, joder, pues es, para mí escucharlo me siento orgulloso, ¿no?, cuando lo escucho. Bueno, lo de regrabar temas no es algo nuevo, pero sí es verdad que mientras con los anteriores vocalistas siempre parecía como que nos chocaba un poco el cambio de voz, sí que José Pardial ha salido mejor parado que yo creo que Ramón con los temas de Víctor, sí. Y Ra con los temas de Víctor y de Ramón. Yo creo estamos que José sí, sí, ha salido mucho mejor parado, ¿eh? Estamos de acuerdo, creo. De hecho, lo decía el otro día, no sé en qué entrevista me preguntaban, que hablase un poco de cada cantante. Bueno, lo hice y tal. Pero luego cuando llegué a José, lo que me salió a decir es el único de todos ellos que podía haber hecho este disco. Porque, por ejemplo, pones a Ramón a cantar una de Víctor y es una putada para Ramón. Pones a Víctor a cantar una de Isra o de, yo qué sé, que todos salen perdiendo cuando lo sacas de sus canciones, ¿no? Pero José ahí ha sabido hacerlo muy bien por las características que tiene él, ¿no?, como vocalista, que es un crack. Y sí que creo que eso lo ha aportado, ¿no? Vamos a hacer el primer parón en el camino, la primera parada, para que nos dé tiempo a tomar un traguín y refrescar un poco la garganta. Yo fui escogiendo las canciones según me iba dictando el corazón. Creo que va bastante variado esto. Y la primera que vamos a escuchar va a ser Lilith, del Malefic Time Apocalypse, ¿vale? We'll be right back. necesito aquí, ya no puedo esperar. Mi corazón ha dejado de sangrar. Señor de ejércitos del mal, rey de tierra, cielo y mar, y hoy me arrodillo ante ti, suplico amor. No esperes por mí, que ya me voy, y no aguanto más si tú no estás. Suplico tu amor, tu amor. Lo que me reste por vivir lo haré sin ti. Celebro que no haya quedado en el olvido ese Malefic Time Apocalypse, aquí representado por Lilith y por Baal, que está sonando ahora de fondo. Pienso que es el disco más infravalorado de la historia de la banda. A mí me encantaba. Quizás el inglés le vino grande a la gente, el ver a Balance cantando en inglés. Sí, sí, sí. Pues para mí... Sí, a ver, era la condición, sabes que ese disco se lo hicimos por encargo, entre comillas, a Luis Royo, que bueno, por encargo no, era una deuda que teníamos con él por las portadas y por la relación que había, y la única condición que nos puso fue musicar su mundo Malefic Time, Apocalypse, es como Marvel, o tiene su mundo ahí creado, una maravilla, y nos pidió, bueno, si quieres hacerlo, tiene que ser en inglés, ¿no? Y no pudimos, o sea, yo de cabeza dije que sí. Y yo sí entiendo que los fans de Avalanche, pues claro, les resquemó un poco que no fuese en castellano. De ahí que en esta versión hemos decidido incluirlas en castellano con una adaptación de la letra. Y creo que ha molado hacerlo, sí. Yo nunca entenderé que la gente, que la mayoría de los que escuchamos heavy, lo que más escuchamos es heavy en inglés, sí, evidentemente. Sí, sí, sí. Porque luego... Algunos tachan a las bandas estatales cuando se ponen a cantar en inglés, intentando proyectar un poco también fuera de... Sí. Mira, para mí es el disco donde Ramón mejor estaba de voz, o sea, estaba en un estado, siempre estuvo muy bien, pero ahí ya era increíble, ¿no? Y sí, yo no entendí muy bien qué pasó, porque digo, bueno, cualquier fan de Avalanche sé que escucha música en inglés y creo que sería guay escuchar Avalanche en inglés con este, a mí el disco me parece, ¿no? Todavía, y creo que ha envejecido muy bien, todavía lo escucho hoy en día y digo, joder, qué buen trabajo se hizo aquí. Pero no tuvo tanta repercusión, ¿no? La verdad. A mí, de hecho, el secreto me gusta más la versión inglesa que la versión española, ¿eh? Bueno, ahí estuvo Mike Terrana con la adaptación de las letras y supervisando a Isra en el estudio. Lo pasamos muy bien haciéndolo. A mí me gusta más en castellano, ¿sí? Pero ya es cuestión de gusto, ¿no? Y a mí me encanta en inglés, la verdad. Sí, está guapo. Sí, y, sí. Y vamos, te ponen ese disco sin decirte quién es y nadie puede pensar que sea una banda española. Bueno, te voy a corregir, mira, amigos que tengo sobre todo brasileiros y de otros países italianos, ¿sí? Dicen que suena a heavy, o sea, que las melodías salen españolas. Yo no lo percibo, pero ellos lo tienen clarísimo. Es como, no sé, como que hay un toque de flamenco, y el flamenco no hay por ningún lado. ¿En algún sitio? Pero ellos lo dicen, sí, hay unas melodías ahí españolas. Y yo, bueno, pues vale, pero yo no las noto. Bueno, a lo mejor es porque saben ya que viene de donde también viene. También puede ser. Sí. Si le pones a un australiano que no conozca a Avalanche, sí, a lo mejor será. Pero me lo dijeron más de uno, ¿eh? Hablo de músicos. Sí. Cuando llegaste con esta idea a José Pardial, que hablábamos antes de él, que evidentemente lo metisteis en un marronazo, ¿cómo reaccionó ante el reto? José es un tío echado pa'lante que flipas. Viene ya curtido de ya toda la vida haciendo musicales, sobre todo. Y no, para él fue como un regalo, tío. Yo cuando se lo comenté, claro, estamos hablando de un tío que tenía una banda de versión, o sea, cuando empezaban, que hacían Lucero, o sea, que para él Avalanche era una influencia muy importante, y ya no te digo nada Ramón, ¿no? Entonces la idea yo no le vi dudar en ningún momento, al contrario, lo vi muy metido y disfrutando, ¿no? Uh-huh. Obviamente tenemos que preguntarte por Ramón Laje, sí. Sin duda alguna, uno de los momentos más especiales de este disco es esa versión de Otra Vida, donde colaboran los dos vocalistas, Ramón Laje y José Pardial. Ha sido todo un bombazo verle en el disco, verle en el vídeo y ahora verle que va a estar otra vez en Avalanche. Sí. Evidentemente, cuando alguien parte de una banda, no siempre parte bien. Lo normal es que parta mal. Antes, sí, el otro día hablábamos aquí de que una banda era como un matrimonio, ¿no? Sí. Que cuando se acababa la relación, normalmente acababa mal. Es lo normal de la vida. Y la música no va a ser distinta. ¿Cómo surgió ese reencuentro? ¿Cómo se produjo? Porque, claro, nos corroe la curiosidad, sí, evidentemente. Bueno, a ver, Ramón y yo siempre tuvimos una relación muy especial, y cuando hubo que separar caminos, pues fue doloroso para los dos a nivel personal y artístico, ¿no? Pero por todas las cosas buenas que hicimos juntos y por la relación que tuvimos, yo creo que los dos en el fondo sabíamos que tarde o temprano, pasado un tiempo, íbamos a tener que hablar algún día y decir, oye, tío, ¿qué pasa, no? Y cuando Manuel, sabes, hablo de Ramil, se ha convertido con los años en muy buen amigo mío, y me consta que de Ramón también, sobre todo a raíz de su trabajo con Del Alma, que conoceréis también, en la banda, que una bandaza que además subió como la espuma en muy poco tiempo. Y a partir de esa relación, digamos, de Celestina, de Manuel, estaba un poco en medio, yo se lo dije, nada más que me enteré, le dije, oye, tío, si algún día te sale el momento, dile a Ramón, oye, que Alberto dice que, bueno, un café algún día, que si te mola, que te lo ofrece, ¿no? Y pues un año después, por lo que sea, Ramón un día pues se levantó y le dijo a Manu, oye, ¿cuándo vas a ver a Alberto? Venga, pues dile que si quiere, que café. Y yo, pues vámonos. Y ese café, café, cerveza, y al final estuvimos un día y medio en Ares, en el estudio de Manu. Estuvimos los tres y fue vernos, darnos directamente un abrazo, y empezamos a hablar de cosas guays, y dijo, oye, si hay que hablar algo feo ahora, lo hablamos, pero yo vengo para hablar de lo bueno. y sin mayor pretensión realmente. Pero estaba, ya te digo, la anécdota es que ese día se mandaba el máster a fábrica, al máster de este disco de 30 aniversario, que estaba mezclando Manu en su estudio allí en Ares. Entonces estábamos en el estudio de Manu, los tres tomando una cerveza, hablando, y de repente, oye, ¿y si grabas una? No recuerdo ni quién lo dijo primero. Y él dijo, vale, pues elijo Otra Vida, que es el tema que grabó. Porque ese He caminado junto a ti a través de valles y montañas, momentos buenos y malos, tal, un poco rememoraba nuestra... Y esto de Otra Vida también es Otra Vida juntos, o sea, al final tiene todo el sentido la canción. Y era encima el single elegido para que tenemos el videoclip. Yo ya había hecho un guión para el videoclip, que hay unas historias ahí que entrelazadas que vamos contando desde el videoclip del dilema hasta el último que aparezca. Hay unas historias conceptuales que se van mezclando, aparecen los mismos personajes y tal. Y le dice un papel a Ramón como dueño de la tienda de antigüedades, se ve en el videoclip. Fue toda una carambola. Y fue llamar a Maldito y decir, oye, paren máquinas, no mandéis nada a fábrica, porque Ramón va a cantar un tema y tal. Y fue todo muy orgánico. Ramón, joder, pues hasta nos emocionamos en el estudio. Y entonces fue, ya claro, te pones a... Estuvimos un día después juntos entero y hablando, pues, hablando. Y es cuando dije, oye, tío, si te subes un día a cantar una, venga. Yo le dije, tío, pero ¿cómo vas a estar cantándote, yo qué sé, Lucero? Otra Vida, y luego José cantándose Niño y tú al lado, no tiene sentido, ni para José tampoco, porque no te haces el bolo a medias con José. Y hostia, pues hicimos el bolo en Vitoria. La verdad que José un crack, porque tuvo la generosidad, al final es él quien le está cediendo la mitad del show a Ramón, pero José era como un niño con zapatos nuevos, estaba encantado, está encantado. Ramón también, la banda también. Hasta el punto que le dijimos, oye tío, ¿qué haces Córdoba y Granada? Se vino a Córdoba y Granada. Y ya le dije, tío, estoy hasta luego de que me pregunten si vienes, si vas a venir, si vas a seguir, y él igual. Tío, miramos fechas, hablamos con los promotores, te apuntas a la gira. Y yo le dije, si te apuntas, no te voy a traer de artista invitado, vas a ser uno más de la banda. Por lo menos durante el proceso de la gira, que no sé si será un año, dos años, lo que dure, ¿no? Y dijo, estamos la verdad todos encantados, hasta el punto que hicimos una foto toda la banda, con él incluido, no sé si la habréis visto. Sí, sí, sí, claro. Yo creo que era lo que procedía una vez que todo esto surgió. Dije, tío, no se puede hacer de otra manera, y estamos todos encantados. La verdad que el show ahora con Ramón es precioso, emotivo, queda muy guapo cuando cantan los dos a la vez al final del show, que se unen, se hacen la mitad del bolo a medias, y al final se unen los dos, y para ello estoy encantado porque es una manera muy guapa de volver a reencontrarnos, ¿no? Con nosotros y con los fans, ¿no? Bueno, si lo hizo Halloween, ¿por qué no lo iba a hacer Avalanche? Claro, ¿eh? Efectivamente. Hay que ver cómo somos en la cuenca, ¿eh? Que salimos a lo mejor con un mosqueo de la hostia, pero luego se nos pasa, ¿eh? ¿Viste? Es verdad que Ramón es de la cuenca. Claro, Ramón, bueno, es de la cuenca B, como decimos aquí. Sí, ¿eh? Bueno. Sí, pero sí, tiene ese rollo de la cuenca. Sí, lo tiene. Pues vamos a escuchar ese tema, ese Otra Vida, que es uno de los bombazos de este disco, una de las, bueno, yo creo que la mayor de las sorpresas, sin duda alguna. Y si te parece, vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y escuchar la canción, ¿vale? Venga. We'll be right back. valles y montañas. Y he sabido disfrutar cada paso que daba. Pero todo es fácil junto a ti y solo una vida no me basta. Una maravilla la nueva versión de Otra Vida, del Muerte y Vida del año 2007, época... Ahora estaba escuchándola y me acuerdo de esa época, que fue el disco que quizás a mí menos me gustó. Luego, con el paso del tiempo, sí que le fui cogiendo más el tranquillo, pero años más tarde me costó. Y recuerdo haberlo criticado en el foro de la página y me echaron del foro, pero bueno, tengo el mérito de que me han echado del foro también de Avalanche y del de Warcry, de los dos, así que vaya por Dios. A mí me echan de todas partes al final. Bueno, una cosa buena de las etapas o de los discos es que hay división de opiniones entre la gente, eso me mola porque no todo el mundo está de acuerdo en cuál es el disco más guay o qué época o quién es el mejor vocalista incluso. Y eso quiere decir que, bueno, que algo bueno hicimos en cada etapa, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Ya te digo, en su momento sí que el disco me dejó así un poco como desencantado, pero luego con el paso del tiempo sí que, bueno, que le he metido caña y la canción esta, vamos, es que me flipa otra vida. Vamos ahora con otra fase más, que una fase que fue muy corta, pero sí que dio mucho que hablar y evidentemente sigue dando que hablar por extraña, yo diría. Y es que, bueno, El Dilema de los Dioses, que es el título del último álbum de estudio de antes de este 30 aniversario, uh-huh. En un principio se había comentado, no sé si es verdad o no, que se había grabado con la voz de Alirio Netto. Al final, pues salió con José Pardial, que se hizo cargo de todo el trabajo vocal del disco. ¿Estaba grabado de verdad ese disco con Alirio Netto o no se llegó a hacerlo? No. Con Alirio... bueno, fue un momento muy intenso que vivimos juntos. La verdad que Alirio es un cantante de la hostia y un tipo excepcional. Y hicimos un disco para Avalanche que compusimos los dos juntos. A ver, realmente, ahí en mi estudio, que lo conoces. Estuvimos allí 15-20 días, hicimos el disco. La verdad que ese disco se compuso para Avalanche, pero luego nos dimos cuenta que no, primero que no sonaba a Avalanche, para nada. Sonaba... La banda internacional, la verdad, pues estaba hecho y compuesto en inglés, porque claro, Alirio cantando en inglés es un de los mejores vocalistas con los que he podido trabajar de largo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego él cantando en castellano, por el acento que tiene portugués, no acababa de cuajar realmente. Por eso ese fue el motivo principal, aparte de que él tenía una agenda y la tiene con la banda Queen Extravaganza, que es una banda de tributo a Queen. Pues igual lleva 3 años de gira, o sea, era inviable tanto cuadrar agendas como para encima luego no acababa de rodar musicalmente hablando, no porque sonase mal, sino porque no sonaba a Avalanche y no era, al final nos dimos cuenta que no era una buena idea seguir para adelante, vamos a decirlo así. Y de una manera bastante orgánica decidimos no hacerlo, pero ese disco sí que lo vamos a sacar. De hecho, tenemos nombre y todo para el proyecto. Se va a llamar, o se llama Ocean to Ocean. Uh-huh. Y ese disco se va a editar. De hecho, lo está produciendo Adriano Daga, un productor brasileiro que tiene un par de Grammys, un tío, un crack. Uh-huh. Y lo está mezclando él y queremos sacarlo. La verdad que Alirio está muy ocupado ahora, yo también. Pero de ahí va a salir algo guapo, que es que el disco que se compuso pensando en Avalanche, que al final no suena a Avalanche honestamente, a unas cosillas así, decidimos sacarlo con un proyecto él y yo aparte y recular un poquito con la idea de seguir con Avalanche porque vimos que no acababa de cuajar. Los fans no lo iban a procesar, yo tampoco me sentía... muy a gusto, ¿no? Claro, sí. Y fuimos bastante, tuvimos cintura para reconocer a tiempo que quizás no era buena idea, aunque el disco es, a mí me encanta, la verdad. Uh-huh. Que cuando quieras pasarte allí a escucharlo, estás invitado. Pues ese guante hay que recogerlo, ¿eh? Hay que recogerlo, sí señor. Sí, la verdad es que Alirio, bueno, hubo una gira con él en plan acústico y también era un momento extraño porque estábamos acabando la pandemia. Uh-huh. La gira en acústico se hizo todavía con restricciones, con el público sentado, con mascarilla. Fue muy, muy extraño. Estuvo bien, lo pasamos muy bien, la verdad. Pero fueron momentos un poco turbios en cuanto a lo que estábamos viendo en el planeta. Y también, como te digo, no acababa de sonar como tenía que sonar. Uh-huh. Hay un videoclip de una versión en inglés, sí, de Torquemada que sonaba aniquilador aquella All Star Band, ¿eh? Claro, es que Alirio cantando en inglés, te digo que no era es increíble. Es un tío, tiene una voz poderosísima, hace lo que quiere con la voz. Y esa versión de Torquemada, la verdad que a mí me encanta. O sea, ha sido muy guay grabarla y ahí está también, ¿no? Bueno, aunque sea salirse un poco de lo del 30 aniversario, tengo aquí esa versión del Torquemada en inglés. Ah, sí, claro. Y bueno, celebramos 30 años de todas maneras, sí, sí, sí, y sí, yo sí. Creo que era un buen momento de meterle un poco de caña a ese Torquemada en inglés, ¿verdad? Sí, señor. Pues nada, si nos permites, le vamos a dar caña. lo que decía, la verdad es que una auténtica barbaridad como sonaba esto. La verdad es que es una maravilla. Bueno, no encontré el flamenco por ninguna parte, ¿eh? Estaba ahí pendiente, pero yo flamenco ahí no veo. Bueno, tras 30 años ya con Avalanch tirando del carro, ¿cómo ves la escena actual con respecto a cuando empezabas a darle a la guitarra? ¿Cómo ha cambiado el negocio? ¿Cómo lo ves? ¿Mejor, peor? ¿Estás ahí porque ya tiene una edad y no le da la gana ponerse ahora a currar en otra cosa? ¿Cómo lo ves? Hemos pasado por todas las etapas desde, estamos hablando, finales de los 90 hasta ahora, desde que se vendían vinilos, casetes, CDs, ahora no se vende nada de eso. Desde que no había internet hasta ahora, que solo hay internet, parece, ¿no? Hemos pasado por todas las etapas y siempre hemos oído, yo he oído los mismos comentarios. No se vende nada, no está de moda, el metal en castellano no funciona, el metal no funciona, todo es una mierda. Lo he oído desde el principio y aquí seguimos, ¿no? Cosas buenas y malas evidentemente hay, pero lo que sigue habiendo es la pasión, que al final es lo que tira, lo que te hace tirar del carro. Y simplemente es adaptarse, y al final lo que sí está claro que no es una moda es el heavy metal. Es ya una institución, un estilo de vida, un, no sé cómo llamarlo, pero no es una moda. Ha trascendido todas esas, o sea, ha superado todas esas etapas que te digo, y ahí sigue, y ahí seguirá. Entonces, no sé cuál era la pregunta, pero creo que te contesté. Sí, bueno, creo, sí, está contestada. Sí, siempre llevamos años oyendo que estaba muerto. Sí. Marilyn Manson ya grabó hace 20 años el Rock is Dead y el rock está aquí, o sea que esto no hay quien lo mate. Sigue, y ahora son festivales y antes era, yo qué sé, y nosotros seguimos tocando, seguimos metiendo gente, nos han matado muchas veces y aquí seguimos. Y me consta que hay otras bandas, hay muchísimas bandas hace 30 años, muchísimo, bueno, hay varias, ¿no? Sí, claro. De renombre, que ahí siguen, tío, haciendo. Y te digo una cosa, bandas como nosotros, que todavía sean capaces de hacerse una sala taquilla y poder hacerse una gira en invierno y poder hacerla y no tener mayor problema, pues eso es una garantía de continuidad, ¿no? Y muy pocas bandas en otros estilos lo pueden hacer. Sí, la verdad es que la vuestra fue una generación buena, digamos. Ha habido como una primera generación que era la de Obús, Barón, Ángeles del Infierno. La vuestra, que es la de Mago de Oz, digamos, Tierra Santa, fue también muy exitosa y sigue viva. Sigue viva. Avalanch, Warcry, por supuesto. Aquí en Asturias ha habido lío de músicos y bandas y han salido varias, ¿no? Ha estado muy bien. Pero es lo que te digo, 30 años y bueno, ahí seguimos, ¿no? O sea, ahí estamos. Bueno, vamos a ir terminando. No te vamos a hacer las preguntas de Broncano, del sexo ni de la ni de la pasta, ¿eh? No se las hacemos a nadie. Pero antes de irnos sí que queríamos preguntarte por algo que yo creo que es bastante personal, puede ser bastante personal. A mí estos días pues me tocó un poco la patata, y es que en la portada del álbum, que es obra de Gustavo Saces, de ese crack, de ese portadista tan increíble, vemos la A de Avalanch sobre un escudo, y en ese escudo la leyenda de Si volviera a vivir, que fuera por ti, un verso que forma parte del tema Cuatro canciones del disco El ladrón de sueños, un disco muy especial porque cuando se editó acababa de fallecer tu padre, y me imagino que la letra, que es muy muy emotiva, algo tenga que ver. Lo digo porque mi padre falleció en octubre y escuchando el otro día la canción pues a mí me tocó también la patata. Ese verso va por el señor José Loy, que en paz descanse y que estará con mi padre. Si se conocieron, igual están echando la partida. Seguro. Bueno, primero de todo, te acompaña un sentimiento que es un trance que, bueno, a los hijos nos toca pasar tarde o temprano. Todo el disco de Ladrón de Sueños está dedicado realmente a la figura de mi padre y alguna que otra canción que vino después también. Y bueno, pues sí, es una, Es una moneda, de hecho, más que un escudo, es una moneda lo que se ve. De hecho, cada, son dos discos y cada uno es la cara y otro es la cruz. Y te contaba antes fuera de antena que la cruz, que es la daga, la daga que sale en el videoclip, dice otra frase más de la canción, que es y si volviera, y si me fuera a morir, que sea por amor, dice la otra cara de la moneda. Y sí, evidentemente tiene que ver con la figura de mi padre y de todos los padres del mundo. Y si tienes algún conocido que se ha ido antes de tiempo, pues también tiene su mensaje, ¿no? También es aplicable, ¿eh? Pues creo que llega el momento de la despedida. Ha sido un enorme placer pegar este pequeño repaso a la historia de Avalanche contigo aquí en Radio Ujo, en el estudio. Es la primera vez que te podemos entrevistar aquí. Habíamos estado en tu casa, lo habíamos hecho por teléfono y ahora te ha tocado la visita. La próxima la tendremos que hacer nosotros, entonces. Bueno, ya sabes que para escuchar ese disco que hice con Alirio, cuando quieras, ahí hay cerveza también. Así que estáis invitados. Pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias de verdad, de corazón, por haber venido esta noche. Y nos vamos a ir con ese cuatro canciones. Yo creo que es lo que tocaba. Creo que es el mejor de los finales que se nos podía ocurrir. Y nada, a los que nos estáis escuchando, pues que estaremos toda la semana en diariometalhead.com, que tenemos muchas cosas que contar, y que el próximo jueves volveremos a estar aquí en directo. Todavía no está cerrado del todo, pero creo que la semana que viene tenemos a Hamlet al otro lado del teléfono. Gracias de corazón y hasta el jueves. Buen fin de semana, que ya estamos casi en viernes. ¡Chao! Me aferré.